Sonido, ¿eh? Para los grandes amigos que están en las partes exteriores, vamos a ingresar. Que esta nota se pone locura, brother. ADN Discoteca. Vamos a subir así bonita música. Super. Vamos ecualizando bien el chévere. Ya sonando el dice que pone orden. El Bonnie dice. ¡Oh, Dios mío! Un saludazo inmenso para mi grande amigo Fantasma y los Inmortales. Chévere. Esta noche te vamos a dar por tu Happy Verde, chamo. A tu side, dale. What the heck, rock the rock, what the heck, rock the just so tech. What the heck. A los grandes amigos que ya se han ingresado, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar así con la buena música. Pruebita de sonido, Dani dice ahí. Y ya se viene la princesa de los mix. Rayana. Saludos inmensos para todos los seguidores de Dani y ahí. Bienvenidos y bienvenidos, chicos, chicas. Aquí llegamos, llegamos y no paramos. Con harta demencia, el loco Eddie. Pelo, pelo, día, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, día. A los grandes amigos discotequeros, buenas noches, chicos. A los grandes amigos que todos los fines de semana ya haciendo caseritos AN por acá. Bienvenidos y bienvenidos. De precalentamiento a las máquinas. El Body Design. Dios mío. A los chamos que ya siguen activándose esa noche. Ahí te quiero ver. Vamos a empezar ahí bonito. Sonando en vivo y en directo. Dani Rixey. Vamos a activarnos, chicos. Hola, sí. Eso, vamos a activarnos hoy, sí, chaval. Ahí estamos con Dani Diaremis. ¿Dónde son los primerizos de ADN Discoteca? A todos los amigos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a llevar a los suavecitos, como dice. A todos los amigos hinchas del Barcelona, hinchas de la Liga. A los amigos que les gusta tomar cervecita Pilsener también, oye. Para Dayana DJ también. Por acá también, oye. Estamos los solteros, álzame esa manito, solterillos. Ahí o no hay, ¿cómo dice? Ahí haciendo travesuras, DJ y Dani. ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? Álzame esa manito. Con los amigos del fondo, los primerizos de ADN Discoteca. Gracias, como dice. Esa rica música, movimiento techno para ustedes. Vamos subiendo la temperatura, suavecito. Aquí estamos calentando, suavecito. Ahí damos remixes en vivo y en directo. ¿Dónde están los amigos de Salcedo? Que llegaré. Eso vamos recordando viejos tiempos. Porque recordar es volver a vivir. Eso dice así Dani DJ. La vieja guardia. Vamos. Que ponte pilas el día de hoy, tendremos premios. Tenemos cerveza gratis para todo el público. Así que ponte las dos pilas. Ponte 11. Como dice, así como es bueno para lavar los platos, ha sido bueno para hacer el scratch en los platos de las cenas, chicos. Dale, DJ. Eso, bajamos las temperaturas suavecito. A todos los amigos que les gusta buena música, buen ambiente. Vamos ahí suavecito. ¿Dónde están los amigos que estamos pasándolo bien? Vamos, DJ Tony en vivo. A todos los amigos que ingresan, bienvenidos, bienvenidas. Nos vamos vestidos de lento violento. ¿Cuántos saben vestir al lento violento? Oye, ¿dónde estamos? Y lento violento. Ah, ahora. Él es Dani Villaremis, el estrago de Newsy. Tú lo escuchas ahora. Así que ponte, ¿dónde están las pactas más del Puctas esta noche? ¿Sí, cómo dice? Y lento violento. ¿Dónde están los amigos que estamos solteritos sin compromiso? Ahí no hay esa mesa manito. Lindo violito que te pone sentimiento. Lindo violito que te pone movimiento. Yala un, dos, yala un, dos, tres. Yala un, dos, yala un, dos, tres. Eso lo hacemos travesuras, DJ Dani. ¿Dónde está la gente más activada? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Lento, yo lento, ahora. ¿Dónde están los amigos que conformamos la corporación Estrobe Music? ¿Dónde están los amigos de la corporación Dani DJ Alzame Sabanillo? ¡Sube! Poniéndote buen ambiente, buena música. Recién salidos del horno, como dice. Y marcamos la diferencia, Dani DJ. Vamos saltando. ¡Tom! Yo quiero saber una cosita. ¿Dónde están los amigos que cobraron? Que están cobraditos la semana y se van a gastar aquí en ADN. ¡Vamos ahí! ¡Lecho! Así lo hacemos, remixes en vivo y en directo. Yo sé que te gusta. ¿Dónde se hace paso lento, violento? Vacila, no vacila, oye, dale, brother. Bailando y vamos saltando. Esto que rico, por Dios. Yo quiero saber dónde están las chicas solteras, oye. ¿Dónde están los machos solteros, oye? Se haciendo travesuras. Poniéndote sabor, poniéndote energía total. Yo sé que te gusta, te gusta. ¿Cuántos se van a hacer a las 2 de la mañana, oye? ¿Vacila o no vacila, brother? Chamos hinchas del Barcelona. ¿Dónde están los chamos hinchas de la liga? ¡Sue! Paso lento, más violento. Y te pone muy contento. Estilo lento, violento. Tú le escuchas a DJ Dani, DJ Joker, en vivo. Y desde el barrio Miraflores, aquí se le hiciste, aquí estamos. Vamos haciendo travesuras. Estamos comenzando a calentarnos. Eso marcamos la diferencia, dice Dani. Súbelo. Eso qué rico, varios. Casamos a DN Discoteca. Salcedo Gigi. ¿Bailas o no bailas? ¿Saltas o no saltas, peladillo? Y nos vamos con los indios. Eso qué rico. Recién salidos del horno, lento violento. 2019, dije Dani. Estrobo de Music. De las filas también, mismo se viene Dayana DJ junto a Dani DJ, la doble D del Ecuador. Eso es, rico, sabroso. Chela, un, dos, chela, un, dos, tres. Salta, salta, peladito, salta. Estamos comenzando a ponerte pulsa nunca en esa noche. Estamos solteros. Eso. ¿Cuánto estamos tomando cervecita? Refrescate, brother, refrescate. Así que después de pilas, el día de hoy estaremos haciendo un show bien chévere. DJ Dani. No pares de saltar. No pares de chupar. Distorsión. 2019, lento, violento. Tú lo escuchas a Dani DJ. ¿Dónde está el amigo que vino con su pelada? Alza más manillo. A las chicas solteras si vino sin acompañante. Haciendo travesuras totales. Dale pelado, no pares de bailar. Dale pelado, no pares de saltar. Lindo violento que te pone a vacilar. Ya la un, dos, ya la un, dos, tres. Esa carica, sabroso. Vamos a subir el ambiente suavecito, dice Dani. Chau, chau. Paso lento, más violento. Y te pone muy contento. Yo. Lento, violento que te pone sentimiento. Lento, violento que te pone movimiento. Cuando empieza el vacile mío, la tierra tiembla. Ahora, dale pelado. Salta pelado. Baila peladito. Cuando empieza el vacile mío, la tierra tiembla. Hoy también un saludo especial para el señor Mauricio de ADN Discoteca. De chévere, señor gerente. Ahora sí ha de ser las bielitas, ¿no es cierto? Que chévere. Por acá está Rendida Salcedo, ADN Discoteca. Una gran discoteca, por Dios. ¡Dale! Él sí ha sabido lavar los platos, dice, oye. Dale, dale. Vamos poniendo ambiente esto. Chale, adrenalina pura. Se le vale todo el fin de semana. Son viernes. Bueno, lo sabe, oye. ¿Sabe vacilar esto violento? No sabe. ¿Cuánto sabe vacilar las cumbias peruanas? ¡Dale! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Buena música! ¿Por qué lo sabe hacer? Marcando la diferencia, Dani DJ. A todos los amigos, bienvenidos, bienvenidas. ¡Llévale! Oye, también solito especial para el señor fantasma, oye. Dale, dale peladito, salta peladito. ¿Dónde están los amigos mayores de 19 años? ¿Cuántos somos mayores de 19 años, oye? Mayores de 20 años no hay. Que chévere, por Dios. ¿Cuántos vinieron sin permiso de papi y mami? Se vinieron escapando de la casita, dice, oye. ¡Dale, peladito! ¡Round two! ¡Sue! Este lento violento que te hace mover, Dani DJ. Aquí estamos, ADN Discoteca. Hoy está bien solito especial para todos los amigos que visitan tras semana acá en ADN Discoteca. Bienvenidos. Salcedo, te hace mover ADN. Dale, DJ. Para el señor Fantasma también un solito especial. Hoy sí te vamos a festejar aquí. Ya voy a alisar la correa. ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¡Qué chévere, por Dios! Grandes amigos, grandes DJs, compartiendo el escenario en ADN Discoteca. ¿Cómo dice? I'm gonna make you take that, take that. Bueno, estilo lento, violento. Porque nosotros así marcamos la diferencia. Aquí estamos, la doble D. La de grande del Ecuador. Esa es Dani DJ y Dayana DJ, que chévere. Vamos, veladillo. Señor Los Coegues también, lo que es FM, a los grandes animadores también un saludito, vean nomás. Ahora sí las vielas o no. A secas, dice. Porque la mujer le pega, dice. ¡Vamos ahí! ¿Cuántos vinieron solitos? Como quien dice, sin la compañía. Oye, vamos ahora sí, yo. Se va a hacer estilo lento, violincho. Mami, a mi exo. Todos los amigos que ingresan, bienvenidos. De ser el scry, ahí lo hacemos bien rico. Vamos subiendo el ambiente suavecillo, oye. DJ Johnny, ¿dónde está el clavecillero? ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? El que sabe de música, si sí sabe bailar, ¿no es cierto? Se baila la música disco de los años 80, 90, 70. Aquí estamos poniendo sabor. ¿Cuántos amigos se van a hacer pedazos del día de hoy? ¿Cuántos se van hasta las 12 de la mañana? De que ADN discoteca. Yo sé que te gusta, te gusta. Ahí subiendo la temperatura total en esa noche. Poniéndole de adrenalina pura. Aquí estamos, Dani. Vamos con sabor. Vamos. Boys, boys, boys. ¿Dónde son los machos? ¿Eso que quieren? ¿Cuántos saben bailar música disco? El señor fantasma también, él sí sabe de la música, dice. ¡Chévere! El señor Loco Iri, véngase para acá, venga. Eddie. Chequen, bala, chequen, bala, chequen, bala, che. Ah, ah, ahora. Para los amigos que corren la música por sus venas, aquí estamos poniéndote buen ambiente. Ay, qué rica música. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Álzame esa manito. Clasicazo, ¿no es cierto, fantasma? ¡Sue! Hay una chica para tres hombres, dice. Vino solita, soltera, sin compromiso, o con un macho acompañado. Que chévere, por Dios, ¿cómo dice? Que monte las pilas, ingrese, ingrese, ingrese. Estamos poniendo buena música, buen ambiente. Vamos a subir la temperatura, esto sale en el... Poniéndote con los clásicos, los mejores clásicos de los 80. Yo sé que si sabes bailar. Vamos a mover el esqueleto, como dice. A todas las chicas solteras, bienvenidos. bienvenidas. Bueno, vamos a empezar así suavecito, chicas, chicos. Con los buenos clásicos. Para los grandes amigos que siguen ingresando, bienvenidos, bienvenidos, chicas, chicos. A las personitas que están en las partes exteriores, vamos a ingresar. Esa nota se pone de locura. Dani y Remy, se loco, Dani. Y la princesa de los mix. Para mi gran amigo Fantasma de los Mortales. Por acá ya vamos tirando la música. Lo siquiera. Y a vísperas de cumpleaños, Fantasma. Queremos saludar a la gente de la vieja guardia. Buenas noches, chicas, chicos. Para las chicas hermosas que siguen ingresando esta noche, bienvenidas y bienvenidos. Para los panas, bienvenidos ahí. Dios mío. Musiquima música. Winsa y Dani. Vamos a empezar a activar así suavecito con la música. Música clásica, música de los 80, los 90. Música que te gusta a ti, música para tu cuerpo. Dios mío, qué rica música. ¡Qué tiempos atrás, Dios mío! Para los grandes amigos discotequeros, anoche, buenas noches, chicos. Para los grandes amigos que han ido a bailar en Quito. Y en las discotecas de Quito. A ver, ¿dónde están los grandes amigos que han ido a vacilar en Quito? Hoy vacilamos, hoy en día vacilamos ADN Discoteca. La que está de moda. Dios mío, quiero que te acuerdes de estas músicas. Estos temas que te gusta, chamo. Queremos saludar ya a los grandes amigos que ya todos los fines de semana vacilan ADN Discoteca. El rico de Poxidón y dice: vamos a hacer algo bien bonito y bien chévere. Dani y el loco Eddie sonando en vivo y en directo a la vez grande en Ecuador. Ahora. Los grandes amigos que se acuerdan de estos temas, Dios mío. Para los grandes amigos que están visitando el barrio, pegándose unas bielitas. Qué rico. Tiempos aquellos. Tiempos de cuando el loco Eddie tenía apenas 5 años. Vamos a activar ya esta noche, chicos. Viernes, fin de semana. AGN Discoteca. La casita que está de moda. Rico. Para los grandes amigos que siguen ingresando, bienvenidos. Para los panas que están llegando directamente desde su camello, bienvenidos. Para los grandes amigos de los F4 allá por acá, bienvenidos. Para mi pana fantasma. Vísperas ya de los cumpleaños, Dios mío. Mañana es cuando. Sopla la vela. Ah, no va a soplar la vela, solo a beber, no. Para fantasma, dice. Para los grandes amigos que estamos topándonos a los tiempos, a los años. ¿Sigue siendo como el Dani o ya no? Ah, ya no, ya. ¡Dios mío! ¡Y nos activamos, chicos! ¡Saludito inmenso para las chicas hermosas en esta noche! ¡Bienvenidas! Esta noche te vamos a poner música para tu cuerpo, música para tu mente. Donnie dice. Dios mío. Palos F4 a los tiempos. ¿No será de tomar un traguito? Donnie dice. Chévere, bienvenido a los F4 esta noche. Ya estamos activando Donnie dice. Ya se viene la reina de los mix. Dayana dice. Para los grandes amigos que están ya aterrizando directamente en sus camellos. Vamos a ver cómo está por ahí activándonos. Aquí vamos, chicos. ADN Discoteca, la que está de moda. ¡Sube! Vamos a hacer el suavecito ahí. ¡Uy, Dios mío! Vamos a subir la sube. Vamos a activarlo así suavecito ahí. Los grandes amigos discotequeros, buenas noches ya en esta noche. Son viernes. Viernes de quincena, ¿sí o no, chicos? Vamos ahora, se viene, se viene. Sube. Vamos a ver los panos que acaban de llegar. Bienvenidos, bienvenidos para los panos F4. Vamos a empezar a activar ya. Esa noche, bienvenidos. Bonifice. Vamos a ver, ahí te quiero ver, loco. ¡Muévete, muévete! ¡Dios mío! Para los grandes amigos que están en la parte exterior, bienvenidos, bienvenidos. Para los dinosaurios, ya por acá, bienvenido. Vamos, activamos, chicos. Saludos inmensos para la seguridad máxima de AGN Discoteca. Para los panas que vamos a vacilar las bielas esta noche, Dios mío. Vamos ahí, ahí te quiero ver, actívate, actívate. Vamos a ver a los discotequeros, viejos discotequeros, ¿dónde estamos? Para los panas que llegamos directamente desde el camellito, los que todavía no llegamos a casita, ¿dónde estamos? Arriba esa mano ahí. ¡Qué rico! Vamos a ver lo malo que estamos activando ya. ¿Dónde estamos? Arriba, dale. Los que somos hasta las huevas, quiero ver esa noche, loco. ¿Dónde estamos? Arriba. Actívate, actívate, mi brother, actívate. ¿Dónde están los panas que les gusta pegar unas bielitas con cumbia peruana? Vamos a ver, ahí se viene la cumbia peruana, chicos. Carlos F4, un saludazo, mi brother. Dios mío, qué rico. Para Pool DJ. Ya se siguen arribando por acá la linda gente. Para los panas que están en la parte exterior, vamos a ingresar. Que esta noche vamos a hacer esta nota a convertir en un manicomio, ñaño. Bastante adrenalina pura, locura pura. El loco y el Dani. Se viene suavecito, loco. Movimiento de cintura, movimiento de cadera, movimiento de cintura, movimiento de cadera. Yeah, yeah. A la 1, 2, a la 1, 2, 3, a la 1, 2, a la 1, 2, 3. Dani, Dani, Dani, Dani, otra vez, sale. ¿Dónde está lo que le gusta esta nota, loco? ¿Dónde está lo para que le guste esta nota? Los malos que están tomando esta noche solo por despecho y la venganza. ¡Qué rico! Y los malos que saben activar con esa nota. A mi pana fantasma. Vamos a chupar. Y los F4, ¿cómo estamos, brother? Vacilando, vacilando. ¿Y dónde están los panas que no les importe así les digan borrachos? Seguro y vacilamos hasta las... Colocando solo éxitos. El pana que vino cobradito la quincena. ¿Dónde es el pana que vino cobradito la quincena? ¿Sabe la mano, loco? El pana que va a gastar la biela esta noche. Para el pana, para no quedar mal, que va a empeñar el teléfono por una java. ¿Sí o no? ¡Toma! Cumbia peruana, mi brother. Te quiero corazón, dulce cariñito, pedacito de mi vida, te quiero, te quito corazón. Vamos a activarnos suavecito, chicos. Dale, dale, dale, Dani, dale, todos vamos a bailarlo. Los solteros, ¿dónde estaban los solteritos? Vamos ahí. Soy solterito, sin compromiso. Qué rico. Si te la sabes, quiero verte cantar ahí. Maldita traicionera. Y por ella. Que se va para el divorcio. Seguiste lo que anhelaba. Y la guardé. Quería ser libre nuevamente. Ya lo eres. Márchate, mujer. Márchate, mujer. Y vamos a ver cómo estamos reaccionando los F4. Los padres que son más a las huevas, ¿dónde estamos los padres que son más a las huevas? Y los padres que saben silbar esa nota, loco, dale ahí. Sabiola, mi brother. Somos Día Musical. Hoy el mejor y los que vamos a vacilar hasta la inconsciencia. Los que vamos a vacilar hasta la inconsciencia, ¿cómo estamos ahora? Para el pana que va a vacilar, se va a chumar por la vecina. Otra vez hasta las 7, dice, no hay problema. Los que tenemos permiso las 24 horas del día, ¿dónde están? Arriba esa mano, a ver, arriba esa mano, ah. Los que tienen permiso apenas dos horitas nomás. Salieron a comprar el pan. Los huevos para el desayuno. DJ Dani Remy. Dale viela que se mantiene dos horitas nomás. Y a chumpar. Yo les vengo a decir. Eres como la cerveza. Y vamos a decir eso. Consentimiento, mi brother, consentimiento. Eres tú todo lo que he soñado. Eres tú mi aire para vivir. Para el pana que vino a tomar a los tiempos, ¿dónde está? Quiero que me alce la mano el pana que está tomando a los tiempos. Vamos a ver cómo estamos ahí en Palamo. ¿Dónde dice ahí? Esta vida que yo llevo ya no es vida. los F4 vacilamos, ¿sí o no? Y lo que estamos tomando cerveza, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Los que vamos a pegar a la mamá de la chuma. ¡Aplique ahí! Y qué lindos son tus ojos, mi amor. Qué lindos son tus labios. F4, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? El encanto de Everybody. Vamos a activarnos, vamos a activarnos, chicos. Música y más música. Música para tu cuerpo. Música para tu mente, mi brother. Para mi pana Lobo y todos sus panas se los ve de cuatro. Tiempazos aquellos. Hasta las 7 de la mañana. ¿Dónde están los chicheros? Solamente los chicheros esta noche. Vamos a ver cómo estamos. Házame la mano los chicheros, los que vamos a pegar a la mamá de las chumas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y se viene. María de los Ángeles. Mira, muy rico. Era mi vida. Y los chicheros somos hasta las. Bueno, para que estamos tomando una cervecita a los tiempos. Lo que venimos a bailar a los tiempos. Para el Lobo, ¿dónde está mi para el Lobo? Y eso que viene el pasito tum tum. Gózalo, con amor, te lo dice. si tus padres no me quieren, si tus padres no me quieren, qué chucha, dígaselo. Vamos ahora, dice Bande. Y los panas que son mal vistos de los suelos, ¿dónde estamos? Y vamos a chupar con sentimiento, mi brother. Y lo que estamos chupando ahí de vuelta ahora. ¿A qué? ¿A qué? A llorar mi soledad. ¿Me estás loca, loco? Y los F4. ¿Dónde está mi pana Lomo? ¿Cuántas jabas nos pegamos ahora, F4? Solo dos. A las 20, las 20. Hasta las 15. Robin Stray. DJ Tommy. Suave, suave, pull. Vamos, gira fuerte ahora. Y vuelve otra vez, con más sabor y arrasando con todo. Tu grupo ideal, Starman, en nuestro volumen 1, internacional. ¿Y dónde estamos los jóvenes? Vamos a seguir metiendo más y más en el fin de semana, como dice el loco Eddie. A mis grandes amigos de los F4, vamos a ver, activarnos, nos activamos, locos, nos activamos ahora. Ya tenemos las dos primeras botellas. Las dos primeras rubias. Las dos primeras negras con ojos. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. ¿Y dónde estaban los chicheros? Solamente los chicheros. Vamos arriba, dale ahora. Dale, Rizzi. Y los panas que no se avergüenzan de ser chicheros, ¿dónde estamos? ¡Uy, qué rico! Hey, hey. Si vas a dejarme, quítame esa mirada. Si vas a dejarme, quítame esa mirada. Agua de mis ojos. Chica, chica de mi vida. ¡Esta nota, loco! Chica, Tema, tema. La herencia ecuatoriana. Y solo Éxito Records presenta a los conquistadores internacionales. Y en nuestra cuarta versión. ¿Y dónde estamos los panas que venimos de lejos? Solamente los panas que venimos de lejos. Alzame la mano, por favor. A los panas que todavía no llegan a casita, ¿dónde están los panas que siguieron directamente de su trabajito? Los que van a llegar el día lunes a la casa, Dios mío. Para el pana que tiene a su pelada con el nombre de Susana. Oiga, chino, y así llueve que no escampe. Ahí estamos bien ya. Ay. ¿Y dónde están los panas que estamos en juicio? Solamente los panas que estamos en juicio, alzame la mano, por favor. En esta noche saludamos también a Dayana, DJ. Solamente dónde estamos los chicheros, bien chicheros. Los decos que llegamos, que vamos a llegar a la casa el día lunes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los padres que saben hacer deporte y saben ir a hacer chuchacazo, los que no se ahuevan. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y los que chicheros que somos chicheros, decimos eso. ¡Sí! Los que han bailado estos temas. Los que han zapateado cuando su pan estaba divorciando. ¿Sí o no? ¡Uy, Dios mío, qué rico! Para Lobo y los F4, vamos a vacilar. ¡Dice ahora! No puedo comprender qué pasó con este amor. Para los seguidores del Dani Yeye. De dosita a dosita. Me dime por qué te falta mi amor. De dosita a dosita, vayan a completar la java ya. Para mi pana solitario, ¿dónde está mi pana que vino solito? Para el pana que vino a hacerse un levante esa noche. Pero en vista que no hay mujeres, hoy van a hacerse entre panas se van a hacerse levantes, ¿sí o no? Ahora ya se pueden casar entre hombres, no hay problema ya. Mi cariño es el alma. Eres para mí. Por primera vez con ustedes, Mónica Zárate. Mónica Zárate. Y qué lindos son tus ojos, mi amor. Son tus ojos. Qué dulce son tus labios. Hermoso chico eres tú. Qué lindos ojitos negros. Vamos a ver lo que sabe en el Palacio de Jaimito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Teclado. Los F4, ¿cómo estamos los F4? El mundo entero. Jaimito te canta así, así, bilingüe. Solamente la para que vamos a pegar a la mamá de la chuma de esa noche, chicos, ¿dónde estamos? Bienvenidos y bienvenidos, esto es ADN Discoteca, la que está de moda, sonamos ahora. ¡Cali! Vamos allá suavecito, dale, dale. ¡Cómo! ¿Y dónde estamos los despechados? Lo que para que fuimos traicionados justamente este fin de semana, ¡sabe la mano, loco! Y por ese maldito despecho, si vamos a tener algo en la cabeza, que sea una cerveza. Y solo por ti, mi amor. Ya no estoy con ella. Vamos a activarnos y suavecito, suavecito, no. Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más. Esa traición que tú me hiciste, no te perdonaré. Me marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más. Esa traición que tú me hiciste, no te perdonaré. Ahora bien. Rico. Tu mirada, esa carita de coqueta. Bueno, para los que están en la parte de Cereones, vamos a ingresar. Esto está poniéndose buenísimo. La dicha que tiene el gallo de tener 20 mujeres y a ninguna más. Y los que quieren tener la dicha de lobo. Y para que me recuerden siempre. Sonia. Maldita traicionera. ¡A chupar! vamos a activarnos ahí ahora con esto. Actívate, actívate, actívate, mi brother. Cariño. Solamente los panas han ido a bailar en Quito. ¿Dónde están los panas que han ido a bailar en Quito? Los que saben vacilar esta nota, los que saben vacilar, ¿sí o no, Leandero? Ahora. Ya no me hace ver. Activa la así suavecito ahora. Si solo fui yo, me enamoré sin medida. Y me hizo llorar. Y me hizo feliz. Y se viene más musiquita, más música en vivo y en directo. Los que sabemos bailar eso, ¿dónde está lo que sabemos bailar eso? Vamos a recordar música, música de la vieja guardia. Para los F4 de mi pana Lobo. Tranquila, mijita. Recuerda que tu papá. La mitad de mi cuerpo. De tomar un traguito. La mitad de mi cuerpo, de mis ojos. Queremos saludarle a la primera parejita esta noche. La gente se va, ya se va activando por ahí. A los caballeros, esta noche, ¿dónde estamos? Solamente, ¿dónde estamos los grandes amigos que somos hasta las huevas? Los que no nos ahuevamos a una musiquita nacional. Más clara, una chichita. Los que somos chicheros hasta las huevas. Creo que me hace la mano bien bonito. Para la parejita que está bailando con la chica más hermosa en la noche. Saludos inmensos. Se viene la música, me voy en directo. La de Grande del Ecuador. We'll be right back. Para mi pana que está grabando, no me tomará con el vaso de cerveza. Mi mujer me va a pegar. Vamos, se viene ahí. Aunque sea la primera vez. Para Christmas, DJ, ¿Christmas o Christian? Christmas. Ya los tiempos. Para los hermanos Danny Boy. Para acá, chévere. Para los FB4, por ahí un saludazo. Sácate a tu pana, sácale a tu pana a bailar, al pana que está gastando las bielas, hace bailar, loco. Para que ponga dos cervezas más. Vamos a activarnos ahora. A los hermanos Arriboy, un saludazo. A mi grande amigo J. Christmas. Me estoy acordando los viejos tiempos y años. Cuando era la ADN abajo. Otra vez estamos de vuelta. Dani y el Eddie. Clarito digo, la D. Grande del Ecuador. Dani y el Eddie. Vamos y vacilamos, esto dice. Yeah, yeah. No te dejaré. Mi cariño. ¿Dónde vayas tú? Así yo estaré. Tú eres para mí, vida de mi vida. Y yo te amaré. Siempre hasta el para mi grande amigo Catota, vamos a ver cómo estamos, ¿ah? ¿Eh? Hoy nos activamos, ¿sí o no? Para los FB4, ¿cómo estamos, loco? Para mi pana Lobo y todas sus panas, todas sus people. Próximamente por allá, con Dayana DJ y los FB4. ¡Pilas! Rico. Música para recordar, mi brother. El día de mañana votamos sector Pasto Calle. Junto a los hermanos El Momento y el Zairi Abel. Concepto de Javier, así que pilas. Lo que estamos vacilando en la cervecita, ¿dónde estamos? Lo que estamos bebiendo una cerveza, Pilsen, arquero que me hace la mano, por favor, arriba. Quiero recordarte cuando te conocí, mi amor. Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor. A los grandes amigos que siguen ingresando, bienvenidos chicos, bienvenidos. Aquí está la diversión total, en vivo y en directo. Los de grandes de Ecuador sonando. Lonely Willis. Un saludazo para la gente de Llanero Solitario por acá ya. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a activarnos así suavecito. Buena música. Oiga, Catota, recordando viejos tiempos. Sí vale, sí vale. Nunca nada es malo. Para la gente del Llanero Solitario, ¿cómo estamos? Esta noche nos activamos, ¿sí o no? Solamente quiero ver dónde están los solteros. Solamente los solteros, quiero ver dónde están, dónde están, dónde están. Quiero que lance la mano. Solteros que somos hasta la hueva, regálame un silbido. ¿Hay solteros o no hay solteros? Solteros que somos hasta la hueva, regálame un silbido. Soy soltero. Yo no quiero agua. Yo no quiero agua, yo no quiero nada. Yo quiero que no lo quiero, no me pongo a animar. Y el Dani, Dani que se pone a mezclar. Dile, dile. Qué rico, Dios mío. Para mi pana Llanero, vamos a ver cómo estamos. Para los hermanos Dani Boy, vacilando por acá, chévere. Para Lobo, Lobo Solitario, Lobo. No, no, no, solitario. O sea, tú eres el líder de la manada. Ahí para Supremo, Lobo. Y los F4. ¿Y lo que saben de esa nota, loco? Para mis grandes amigos, Chofercito Carretero, también un saludazo inmenso. Para la gente, Guayaquil, bienvenidos. Esta noche nos vamos a pegar a la mamá de la chuma, seguro. Supremo y Lobo. ¿Qué pasó, Lobo? Quiero que lancen la mano los F4, solamente los F4. Porque los F4 son hasta las. Ya saben, mi brother. Y decimos, yeah. Mejor es quedar solo y triste al fin. Para Villa y Crismo, por acá un saludo inmenso. Saludito para los grandes villas animadores ya esta noche. Para los grandes amigos que están dando citas, ADN, discoteca. La que está de moda, bienvenidos. Hola, bueno, gente de Llanero, ¿cómo estamos? La gente de Llanero, por favor, ya lo háganse la manito. Y los que saben pegarse una cervecita con esa nota. Me Y eso que no viene cervecita, licor amargo. Es de mañana, en vivo y en directo. Pero ya se viene, dice. A los tiempos, tomando una, me tomando una cervecita, me está medio raro, ñaño. ¡Saluda, loco! ¿Dónde estamos solteros? Solamente los solteros. Quiero que no se la mano arriba, por favor. Los que estamos solitos, solitos, solitos, así como el loco Eddie. Lo que sale en esa nota ahí. Para los panos que están en las fases exteriores, vamos a ingresar, loco. Se acabó quien te quería, mala mujer. Porque loco, Eddie. Ya tomó sangre de toro ya. Basta, hijo, de llorar. ¿Dónde están solamente varones que han llorado por un amor? Yo, varones que han llorado por un amor, ¿dónde estamos, heridos a mano? Dile ahí. Más fuerte, más fuerte. Dile, supremo, dile. ¿Y por qué? Ay, ay, ay, qué rico. Los que saben vacilar las quiteñitas, ¿dónde estamos? Para mi para, mal aire. Para la gente PSA. ¿Cómo estamos, loco? Para la gente que viene de Ambato, ¿dónde estamos? La gente que viene de Atacún, Ambato. La gente de Salcedo, ¿dónde estamos? La gente de Salcedo, dame la mano ahí. La gente de Quito, ¿dónde está la gente que viene de Quito? Quiero que me hacen la mano la gente que viene de Quito. La gente de Ambato, ¿dónde estamos? La gente de Ambato. La gente de la Tacunga, ¿dónde estamos? La gente de la Tacunga. Los que ya somos caseritos de la discoteca que está de moda. Quiero que me hacen la mano, por favor. ¿Dónde estamos los caseritos de ADN? Por favor, alzame la mano. Esto se viene vivo y en directo. Las Becas del Ecuador. Sonamos ahí. Ya, En la boquita, en la boquita. En la boquita le quiere dar. Para las chicas hermosas esta noche, bienvenido. Vamos allí, Dios mío. Me explotó mis lágrimas. Voy a llorar. muévele. Ya tomé sangre de toro ya. Y de esos bravos, amigos, de esos bravos, de los bravos, de esos. Negro. ¡Palmas arriba! Arranca pilota con esta música. Pues la seguridad de ABN discoteca, un saludazo inmenso. Si se puede acercar un ratito a cabina master. Para mi pana supremo lobo. Y los F4, ¿cómo estamos, ñaño? Vuelve, vuelve, vuelve. Me voy a morir. Si tú vuelves, yo seré muy feliz. ¿Y dónde está el pana que vino con su peor es nada? Esta nota se pone de locura, de locura. ¿Dónde está mi pana Valeria y los PCA? Quiero que veas la campana al aire. Y pana llanero. ¿Y dónde está que a la chica que le bautizaron reciencita? La bautizaron, ¿dónde está? Para la gente de Ambato, ¿dónde está la gente de Ambato? Para la chica de Ambato, bienvenida. Para todos los panas de Ambato, bienvenidos. ¿Qué dice? Queremos ver dónde están los estudiantes, los que ya se, solamente los estudiantes, quiero que me hacen la mano, los que ya están seguros que se van a graduar, los que se pasaron ya de año, y dónde están los que se van a quedarse de año, dónde están los que van a quedarse de año, alce la mano, alce la mano, alce la mano nomás, alce la mano, no tenga vergüenza, ¿sí o no, Dani? Que la repetición es el gusto, ¿sí o no? ¡Viene, dice! ¡Para los hermanos Animals! ¡Y los PCA! ¡Ya se viene más chicha quiteña! ¡Se viene quiteñita! Vamos, vivo ahí. ¿Dónde que te encuentres, Darwin? Otra vez. Para las chicas hermosas de esta noche del fondo, vamos a bailar ya. Venga, Dino, venga, Dino. Rico, oiga, Dino, véngase un ratito. Para la seguridad de ABN. El día de mañana estamos Paso Calle con Sangria Bel. Y los chofercitos, ¿dónde están los choferes? Los que tienen la licencia tipo E. Y los que andan con la tipo D, solamente con la tipo D, la de Dios. Vacilamos de esta hora. Para Supremo Lobo. Y los F4. Cuando Para la gente que viene de Quito, ¿dónde estamos la gente que viene de Quito? Los que les gusta bailar la cumbia quiteña, ¿dónde está? La chicha quiteña, cumbia peruana. Se viene ahora. Para mi pana Malagre y los PSA. Bienvenidos por acá. ¿Y dónde está el pana que está bailando con la chica más hermosa en esa noche? Si tu amor de mí te olvida. Qué rico. ¿Dónde estamos los chicheros? ¡Álzame la mano, loco! El día de mañana nos vamos, en vivo ya en directo, ñaño. Dale, DJ, el loco. Junto a los hermanos del momento. Por tu traición. Mujer, mujeres, malditas mujeres. ¿Para qué se enamora? Díganme. Vamos a ver dónde están los enamorados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solamente los panas que vinieron con sus peores nada. ¿Dónde están los panas que vinieron con sus peores nada? Y los panas que vinieron solitos, los solitarios. ¿Dónde están los panas que vinieron solitos? Los que seguramente esa noche van a salir con pareja, seguro. Aunque sea con tu mejor pana que está poniendo las bielas, no hay problema. Dice, le dice. Vamos a vacilar eso. Y los que saben silbar, silbamos fuerte. Y solamente los que han ido a bailar en Quito. ¿Cómo vacilamos los brazos? Y los que saben vacilar, pistola vacila. Y los bosques me contestan. Todito lo que has hecho estás pagando. ¿Dónde está mi pana llanero? ¿Y los F4? ¿Qué pasó los F4, mi brother? ¿Hasta qué hora nos pegamos? Hasta las 3, nomás. Del día domingo. Hasta que el loco Eddie quede sentado durmiendo allá. Ya viene cumbia peruana, ya se viene bien la cumbia peruana, mi brother. Otra vez me equivoqué, como la primera vez. ¿Dónde están los que les gusta bailar lento, violento, tecno, clásico? Ya se viene, ya se viene. Ya se viene música disco, Dios mío. Para la gente de la vieja guardia. Dios mío, qué rico. Los ve grandes sonando en vivo y en directo. ¡Odene, discoteca! ¡Vamos arriba! Y todo lo que has hecho, todo lo que me has hecho, maldita, caro estás pagando. Después de todo lo que has hecho de mí, maldito, solo los panas que son fieles. ¿Dónde están los panas que somos fieles? Quiero que me alcen la mano arriba esa mano, ¿eh? Y las chicas que son traicioneras. Ya le voy a hacer la pregunta, ya le voy a hacer la pregunta. ¿Quién es traicionera? Y se viene la pregunta, ustedes me van a decir quiénes son más traicioneros, ¿verdad? ¿Quiénes son más traicioneros, los hombres o las mujeres? A ver, quiero que me alcen la mano, ¿dónde están las mujeres traicioneras? Solamente mujeres traicioneras. ¡Uy, Dios mío! ¿Y dónde están los caballeros que somos fieles? ¡Regalamos el vino! Por ahí me dice que los hinchas de Barcelona esta noche no han venido, ¿verdad o mentira? ¡Hincha de Barcelona, regalamos el vino! El equipo más querido del Ecuador se llama. El equipo más odiado del Ecuador se llama. Dios mío, eso se viene así bien bonito. Música en vivo y en directo. Échale. Ya se viene, salta, salta, baila, baila, salta, salta, baila, baila. Para Lobo, pájaros de libre vuelo. Y los F4, y los F4. Para la chica de los F4. ¿Dónde está la chica de los F4? ¿Dónde está la chica de los F4? Solita, todito para... ¿Cuántos guambras están? ¿Dos, cuatro, seis, ocho, diez guambras? Dios mío. Esa nota. Para la gente de los PSA, por allá también un saludazo. ¿Dónde está mi pana para el aire? Para la gente de Guayaquil, por ahí me dijeron la gente de Guayaquil. La gente de Ambato, por ahí está la gente de Ambato. Quiero que me hacen la mano. Bienvenidos. Esto se viene vivo y en directo. Échale mi música. ¿Por qué te vas, mi amor? Amor, amor. Querías verme sufrir. Eso fue lo que quisiste. Querías verme llorar. Dios mío, qué rico. Para la chica de blusita blanca. Uy, ay, ay. Para la traicionera, me dijo. Y vacilamos esto ahí. Para los señores del barro, un saludazo. Ya no conoce, ya no conoce a Loco Eddie. Oiga, Dani, ya no le conoce a Loco Eddie. Dios mío, qué rico. Para mi pana dinosaurio, la seguridad de ADN. ¿Hasta dónde? Se acabó que te querría, maldita. Se acabó quien te quería. Porque el loco Eddie se cansó de tanta huevada. Ha ha ha. qué rico. Para el pueblo que está bailando con la chica más hermosa en la noche. Creo que próximamente ya la madre de los hijos de Loco Eddie. La madre de mis hijos fue loco. Como por ahí decía la madre de mi equipo de fútbol. Ahora solamente quiero ver dónde están los que han llorado por un amor arriba, dónde están los que han llorado. Los que han llorado por una mujer, ¿dónde están los varones que han llorado por una mujer? Y las mujeres que no han llorado, ojalá te vaya bien, ¿sí o no? ¡Vamos, se viene más música, vamos ya en directo! Vamos a ver ahí. Vamos a empezar a fusionar ritmo. Vieja guardia. Vamos a ver arriba dónde está la gente discotequera. La gente que se va a vacilar esto. Para la gente de los F4, PCA. Vamos arriba, ¿dónde está mi pana al aire? Llanero. Para las diferentes patas, los diferentes panas que... Dale ahí, saluditos, ahí acérquense al marco, da confianza. Que para eso está el animador y el DJ. Haciendo vibrar ADN. Johnny Lindsay. Para mis grandes amigos de Lobo y los F4. Ya se van para la segunda cama. Se van para la segunda, bien. Para los panas que vinieron cobradita la quincena. Acabarse en ADN, ¿no es cierto? Solamente dónde está la gente discotequera, quiero ver. La gente de la vieja guardia, quiero que me alcen la mano la gente de la vieja guardia. Vamos arriba, ¿dónde está la gente de la vieja guardia? La gente discotequera, ¿dónde está la gente discotequera? Quiero que me alcen la mano, vamos ahí. Vamos a empezar así suavecito. A subir el ritmo, la vez grande del Ecuador, ahí. Máximo Miguel. ¿Dónde está Llanero? ¿Dónde está mi pana al aire? Los PCA. Los DF4. Uy, Dios mío. ¡Qué rico! Quiero ver las chicas, ¿dónde están las chicas que saben? ¿Dónde están las chicas que ya saben bailar esto? Para las chicas ya se viene lento, violento. Así que pila, ¿eh? ¡Fua! ¡Vamos arriba! ¡Dios mío! Oiga, Pool, ¿qué es que le ha pasado en la cabeza? El sartenazo me dijeron a mí. El Dani me dijo así. Ha llegado chumado y no ha avanzado a hacer una torta de huevo, me dijo. Paga el sartenazo. Sierra Pool, según opción, así me dijeron, ¿no? El también pone así. Ya sabe que loco Eddie está desactualizado. ¿Sí o no? Vamos a empezar arriba, dice. Deje probar este aparato, puñaño. Uy, qué rico. Lindo helado, ñaño. ¡Qué rico! Oiga, Dani, sabor de dos helados, Dios mío, sale espectacular. Vamos a ver cómo estamos ahí. Solamente los F4, quiero que me hacen la mano los F4. Vamos a ver cómo estamos, ¿ah? Vamos a ver cómo nos empezamos ya. Activarnos, chicos. Ahí te quiero ver, pelado, ahí te quiero ver. ¡Dale, lobo! El hijo del lobo. ¿Y dónde están los palos de los PCA? Quiero que me alcen la mano, PCA. Quiero que me alcen la mano arriba. ¿Dónde está el grupito que estamos vacilando una java de Viena? ¿Dónde estamos? Let's go. Para la gente que viene del Guayas, ¿dónde está la gente del Guayas? ¡Niau! ¡Ñaño! ¡Déjate de joder! No le gusta, dice, no le gusta. ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Alúcate! Solamente la gente que viene del Guayas. ¿Dónde está la gente que viene del Guayas? El pana que conoce a este man. Oye. ¡Niau! ¡Nieco! ¡Déjate de joder! Ahora está vacilando en ADN. La que está de muda. ¿Sí o no? ¡Toma ahora! La de grande, sonando en vivo, Dani y Eleni. ¡Qué rico! Para mi pana Pool, Mick Dixey. Para la chica de blusita roja. Para la chica que le gusta el color de Loco Eddie. Dios mío. El grupito de amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Esta es tu segunda casa. Este es el punto de encuentro. ADN, la que está de moda. Salsero, Moda en Ecuador. Vamos, ahí te quiero ver. Vamos arriba, todo el mundo. Varón que no salte, es porque no tiene huevos. Coming up, ¡Alócate, alócate, alócate! Vamos a ver ahí los PSA, ¿cómo estamos los PSA? ¡Los F4! ¡Solamente lo que tenemos huevo vacila eso! ¡Dale, mijo, dale! ¡Uy, qué rico, Dios mío! ¡Cuidado esa nota! ¡Bien pelado! ¡Vamos a ver los PSA! ¿Cómo estamos los PSA? ¡Actívate, mijo! ¡Actívate, actívate, actívate, actívate! ¡No hay problema! ¡Dale! Vamos arriba, empezamos a empezar la nota. ¡Salta, salta, salta! ¡Baila, baila! ¡Qué rico! ¡Dale, dale! ¡Para los PSA, para mi pana Malaire! ¡Para mi pana Chanero! ¡Vamos a ver cómo estamos! ¡Todo bien, chévere! ¡Los PSA, los PSA! ¡Para Crisman y los hermanos Honey Boys! ¡Sale ahí! ¡Se viene mi pana Chanero solitario! ¡El que sea de veras! ¡Sale, mijo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Se anota, papi! ¡Ahí párate de manos! ¡Ahí párate de manos! ¡Dale, uno a uno! ¡Dale, uno a uno! ¡Dale, uno a uno! ¡Se viene F4! ¡Dale, F4! Uno a uno nomás, uno a uno. ¡Dale! ¡PSA! Y se viene los F4. ¡Dale, dale, dale, hijo del lomo! ¡Super niño! ¡Dios mío! ¡Bien, Super Neo! ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que viene, dale, que viene, dale, que viene! ¡Bien, Super Neo! Ha mejorado, loco. ¿Dónde estamos los Saltamontes Junior? ¡Párate, párate, párate, loco! ¡Párate, párate! ¡Ya no te dio ñaño! ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, que se man! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Qué rico! ¡Y se viene el loco, Eddie! ¡Se viene el loco, Eddie! ¡Animar, animar! ¡Vaya ahí! ¡Se viene maldito Blaster! ¡Ahora Crisman Blaster! ¡Ahí te quiero, Beñaño! ¡Bien! ¡Qué rico! ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Qué pata? ¿Qué pata? ¿Qué pata? Vamos ahí, mi brother. Dios mío. Ahí. Bien. Solamente los seguidores del pana. ¿Dónde están los seguidores del pana? A ver. Silva, grita, Silva, grita. Para la gente de los inmortales. Ahí está la gente de los inmortales. ¿Y por qué no le trajeron al fantasma? Ahí el hermano del fantasma. ¡Ay, está bien! Ya mismo llega, voy a dejar cocinando nomás, ya mismo llega. El hermano del fantasma. La gente de los inmortales por ahí vacilando, chévere. Dios mío. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡F4! ¡Date gusto, loco! ¡Date gusto! ¡F4! ¡Para Lobo y los F4! ¿Cuándo le toca al Lobo? ¿Cuándo le toca al Lobo? Ahí te quiero ir vacilar este tema. Vacila, vacila ahí. Se viene, dale ahí, dale, dale, dale, dale. PCA. Se viene el Lobo. Ya. Listo, Lobo. Listo, Lobo. Listo, Lobo. En el CD Lento Violento voy a regalar cerveza gratis, pilas, pero solo quiero hacer bailar a todas las mujeres. Voy a regalar cervecitas gratis, dile ahí. Ahora. Suave, mijo, suave, suave, suave. Quiero ver ahora si mujeres, ¿dónde están mujeres? Los que les guste lento, violento. Lento, violento. Ahora que he venido motivando diversión y es hora que escuche mi nueva creación. La música selecta que te viene a mezclar. Danny DJ, el mejor de la ciudad. Un mezcla de mezcla y todo el scratch. Cierra la boca y ponte a bailar con la chica que más se mueva, con la chica que está bien buena, con la chica que más se mueva, con la chica que está bien nota. Muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete. Lento, violento te pone sentimiento. Lento, violento te pone movimiento. Lento, violento te pone sentimiento. Lento, violento te pone movimiento. Yeah, yeah. A ver, ¿dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Venga, bailar lento, violento. A ver, los caballeros, le damos chance a la chica ya. Voy a regalar cerveza a las chicas. Prepárense las chicas, prepárense las chicas. Dale, caballero, ahí. Bro. distorsión. Pero vamos a vacilar esa nota bien tranquilitos. Como mejores amigos. Chévere, ¿eh? Lento, violento. Lento, más lento, lento, más lento, lento, más lento, lento, más lento. ¿Dónde están las chicas? Quiero ver las chicas bailar esa noche. Chica que quiera tomar gratis una biela. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Él es mi hija, él y se lleva la biela de una. No hay chica, no hay chica. ¿Eh? ¿Dónde está Abigail? ¿Dónde está Abigail? Venga, se abelan esto, violeta. Muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete. This is the beat, y'all. Chica que salga violento, violento, directamente se lleva la biela. O quieren que tome loco Eddie. ¡Vamos, te quiero ver loco! ¡Dale, mija, dale, dale, dale! ¡Los inmortales, dale, los inmortales! ¡Ya tenemos dos chicas, ya tenemos dos chicas! ¡Ahí, dale, ahí! ¡Dale, mija, no se mueve! ¡No se mueve, no se mueve! Esto es como cuando primera vez, cuando primera vez van a hacerse un arroz seco, ¿no es cierto? Ah, ya saben. Y todos los panas vamos acá a calificar a la chica, ¿ah? Ya tenemos el primer paso, ¿no es cierto? Queremos hacer el otro amigo, otro pasito, otro pasito. Ese es solamente el chavo. Ahora falta el Kiko, la chilindrina, y todo. Ahí faltan las mortales y todo eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Inmortales. ¡Venga ahí! Round two. Si hay otra chica, no hay problema. Dele, mija, dele, dele, dele, no hay problema. Dele, dele, dele. Bien, oiga. Ya tengo a la profesora que me enseña a bailar lento, violento, ñaño. A ver, véngase, chica, véngase, mija. Véngase, véngase, véngase. Hágale entrega, Dani. ¿Beso o no beso? En la mejilla, ustedes han sido mal pensado, ¿eh? ¡Vamos, dígale! Ahora que ver todos los panas. ¡Vacila, vacila, vacila! Oiga, Mauricio, los panas también quieren cerveza. Ah, está haciendo cruzando los platos. Avise, avise, avise, Dani. Like that, like that. A ver el pana que vino chino, solamente el pana que vino chino. Los que quieran llevarse una biela, ¿dónde están los que quieren ganarse una biela? Vacila lento, violento, vacila lento, violento. Dale, no te agüeves, loco, no te agüeves. Ahí que aquí si quiero ver las mortales. El pasito 2019 y toda esa nota. Come on everybody, let's all get down. Muévete que muévete. Hasta que le salió. ¡Muévete! Chino, ayudará viendo quién gana, quién gana. PCA. ¿Para qué estamos por acá? Los F4 Inmortales, Los Llaneros. A ver cómo estamos allá, si la todo bien, ¿eh? Esto es ADN Discoteca. Por acá también Danny Boy quiere bailar Danny Boy. A ver el pasito en el suelo, en el piso, en el piso. ¿Quién sabe el pasito en el piso? Nadie. Las mortales, está en esa nota ya. Y te llevas ya directamente a la vida, ¿sí o no, Mauricio? Y luego voy a hacer ya concurso de baile de cumbia peruana. Chicha quiteña, reggaetón. Así que pilas. Y a partir de la 1 de la mañana, concurso el que baila mejor banda. Y luego se viene el concurso del Travoltoso, pilas. Vacila ya, vacila ahí. Dios mío, qué rico. Ya se viene Llanero, ya se viene Llanero. Bueno, qué chévere, amigo. Se ganaste una biela, todo bien, ya sabes. Los F4, porque los F4 somos Astalas y los PCA somos Astalas, los Llaneros somos Astalas y toditos que estamos en ADN somos Astalas. Y el loco Eddie por acá tomando una cerveza es Astalas. Dios mío, se viene música, amigos, ya directo, échale. Para Miguel, de parte loco más loco. Dios mío, qué rica música. Los Inmortales, los F4, PCA, Llaneros. Para Super Niño. ¿Qué pasa, Super Niño? Ya cogiendo cosas de grandes, dice por ahí. Para el solitario Genaro de los F4. Desde que te vi, yo me enamoré. Ven, mi lindo escucha eso, escucha, escucha, escucha. Estoy off the music. Mira fuerte ahí. De mi mente para tu mente. Para los hermanos Danny Boys, ¿dónde está mi brother? Los seguidores del Danny DJ. Para mi pana Catota, Darwin, ¿dónde estás? Que no te veo, mi hermano. De lo que te estás perdiendo. Los que se fueron a la fiesta de San Buenaventura, ¿dónde están los que se fueron a la fiesta de San Buenaventura, por favor? Fuera la fiesta, no. Ay, ven a esa fiesta, Dios mío. Para Chanelo. Hasta usted un año, una vez al año no hace daño. Imaginaron. Para los F4. Próximamente nos vamos por allá con Dayanita, dice ahí. Los F4, pilas. Cuando se casa el lobo. Y los que somos pobres y humildes y no nos avergonzamos de eso. Quiero que bailes eso y vacilas así suavecito. Y lo que vamos a decir es dale y dale, dale. Ondino. A mí me gusta solito. Y decimos fuerte, Dios mío. Ya se viene esa llanita, ya se prepara. No somos tripleta, pero nos gusta hacer música. La vez grande del Ecuador. Ya era hora, lobo. ¿Dónde está mi pana Genaro y los F4, lobo? Para Super Niño. ¿Dónde están los panos los PSA? Quiero que me hacen la mano los PSA. ¿Dónde están los inmortales? Alzame la mano, los inmortales. A los intocables del norte, por acá seguidores del Dani. A los Sunny Boys. O si no, desengáñame. Te escuché esta nota, loco. Colocando solo éxitos. Oh. Y lo que saben silbar, ¿dónde está lo que saben silbar? muévete, que muévete. Y lo que sea en vacilar los brazos, ¿dónde está lo que sea en vacilar los brazos, ah? Bracitos arriba, dale brazo arriba, brazo arriba. Y lo que vacilan pistolas de salud, que vacilamos ahora. Rica esa nota con sentimiento. Sentimiento y más sentimiento. Para los grandes amigos que siguen haciendo cola en el bar, gracias que parece nos pagan. Los inmortales. ¿Dónde estamos, mi pana? Los inmortales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para el hermano de Fantasma. Vamos a vacilar esta nota. La gente que viene de Quito, ¿dónde está la gente que viene de Quito? Los panas que camellan en Quito. Los panas que saben vacilar en Quito, ¿dónde están? ¿Dónde están los que saben ir a vacilar en Quito ahora? ¿Dónde están los que bailaron esa cumbia gaucha? Aquellos tiempos. Aquellos tiempos, ¿sí o no? Oiga, qué bonito. Los que han bailado esa música de la vieja guardia, quiero que me hace la mano, simplemente así, solamente la manito arriba, manito arriba, manito arriba. Los solteros, los solteros. Si te sabe de bailar esta nota, quiero que me ayudes silbando. Quiero que ayudes silbando esa nota ahí. Check it out. Eight only back. ¡Te la sabe, loco! ¡Silba, silba! ¡Oh, Dios mío, qué rico! Amor sincero para ti, mi amor. El saludazo inmenso a la esposita del Dani. Amor sincero yo te di. Amor sincero yo te di. Cariño bueno te ofrecí. Y nada serviza. Hable en serio, Dani, no digas así. Yo que le dije, no nos den switch, dijeron. Para los F4, ¿cómo estamos ahora, Jaraí? ¿Dónde está el pana que está bailando con la chica más hermosa en esta noche? Quiero que me hace la mano. El pana que está bailando con la chica más hermosa. Y la chica que está bailando con el caballero más feo de la noche. Házame la mano arriba, dale ahí. Rico.